Según fuentes informáticas de Surcorea, el 30 de abril, los moradores y los creyentes de Wonbulgyo, del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, expulsaron frente a la casa del poblado de la comuna Sosong del cantón Chojun dos camiones cisternas de las tropas norteamericanas de ocupación en Surcorea que trataban de entrar en el lugar de ubicación del SAD.